El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Temazo de lo... Esto no suena así. ¿Qué pasó aquí? A ver. Suena como si te hubiese metido un pote de leche. ¿Vale? ¿Así? Ahí está. Temazo de los Buena Fe decía. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuario de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a la Brújula del Sur. Comenzamos con la agrupación chilena Los Buena Fe. La maquinita, tema dedicado a Lucio Urrutia, albañil y anarquista. Una historia interesante, la de Lucio Urrutia. Hace unos días vi un documental que se llama justamente Lucio. representar la vida de uno de los más importantes militantes del anarquismo y todos los trabajos que realizó en favor de un montón de agrupaciones de izquierda, militantes de Europa y de América Latina. Un montón de gente de América Latina se apoyó en los trabajos de Lucio Urtubia para financiar movimientos populares. Les saludamos esta mañana en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora, mejor conocido en el Twitter como @luiyer_g. Estrenando Twitter, nuestro operador. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono hasta las 9 en punto de la mañana. Las vías de comunicación son el Twitter, @albaciudad, es nuestra cuenta oficial en esta red. Nuestro sitio en internet www.albaciudad.org, y si usted quiere mandarnos algún mensajito de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113, 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de la radio Rebelde de Katia que nos acompañan en la transmisión de este espacio. Dicho esto, le proponemos meternos en materia. Buscando las coordenadas. Bien, hoy tenemos nuestro acostumbrado recorrido de noticias. Les vamos a contar alguna efeméride de la jornada y vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Bolivia. Tenemos una historia importante para contarles y ojalá logremos allí la comunicación. Además, les hemos traído música seleccionada para compartir con nuestros usuarios y usuarios de varias partes del mundo. Así que los invitamos a que nos acompañen hasta las 9 en punto. Esto será La Brújula del Sur. El Día de las Naciones Unidas, un día como hoy, 24 de octubre, se celebra desde el año 1948. Marca el aniversario de la entrada en vigor en el año 45 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de ese documento fundacional por parte de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas empezaron a celebrar este día. Desde entonces, el 24 de octubre se ha celebrado como el Día Oficial de la Organización de las Naciones Unidas. En el año 1971, la Asamblea General de este organismo recomendó que el día 24 de octubre se observe por los Estados miembros como un día festivo. Hoy, Naciones Unidas se encuentra en el ojo del huracán y los clamores de refundar y mudar este organismo a otro continente son incansables. El martillazo de la vergüenza. En un salón se reúnen políticos provenientes de los más diversos países, hablando diferentes idiomas, para debatir un documento de enorme importancia para el mundo. Faltando 5 minutos para la votación, se distribuye entre los presentes un documento elaborado en secreto por un grupito. El documento está solo en inglés. Aprobado. Aprobado por consenso. ¿Cómo que aprobado? Si no hemos tenido tiempo ni de leer. ¿Cómo llamaría usted a una situación como esta? Bueno, eso se llama dictadura. No, señora. Eso se llama Naciones Unidas. En el mismo salón se reúnen delegados de 191 países. Hablan, proponen, discuten, toman decisiones. Sorry, yo no estoy de acuerdo. Pero resulta que de esos 191 países, hay 5 que tienen poder de veto. ¿Y qué es ese poder de veto? Que cualquiera de esos 5 países puede echar atrás cualquier decisión que tome la mayoría de los otros países. Se anula la votación. Pasemos al siguiente punto. ¿Cómo se llama eso? Eso no tiene otro nombre que dictadura. La dictadura de esos 5 países. No, señora. Eso se llama Naciones Unidas. En el año 2000, en ese mismo salón, se reunieron los presidentes de todos los países. Estas son las metas del milenio. En 15 años, erradicaremos la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Acabaremos con el analfabetismo. Reduciremos la mortalidad infantil. Ya pasaron 5 de esos 15 años. ¿Y qué se logró? Nada. Ninguna de esas metas se ha cumplido, ni se va a cumplir. Hablemos de otros asuntos. Eso del hambre se verá después. ¡Pero! ¡Eso es lo más importante! ¡Eso es lo que nos llama! Y por fin se reúnen en el gran salón todas las naciones de la Tierra. Y resulta que un país se burla de todos. Miente diciendo que otro país tiene armas de destrucción masiva. Le declara la guerra a ese país para robarle petróleo. ¿Qué tendrían que hacer los demás? Botarlo del salón. Expulsarlo. Pero no pueden, porque el salón está en la casa del mentiroso. Entonces, el único camino es sacar la casa de ahí y llevarla a otro país. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Alguien tiene algo que decir? Nadie, ¿verdad? Pues damos por concluida la Asamblea General de Naciones Unidas. Todos están invitados a una cena de gala para celebrar nuestro 60 aniversario. ¡Qué vergüenza, oiga! ¡La ley de los martillazos! Pero entonces, esas Naciones Unidas están patas para arriba, cabeza abajo. Y dígalo, señora, habría que refundar la organización, reinventarla. ¿Y qué podemos hacer? Usted y yo poca cosa, pero al menos podemos indignarnos. ¿Y de qué sirve indignarse? Sirve de mucho, porque el camino hacia la dignidad empieza por la indignación. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo como fruto multicolor. Es el despertar sincero, que no acepta más traiciones, se basa en amor. Peculiar y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Un estudio de tomografía y otros exámenes revelan que la presidenta argentina, Cristina Fernández, evoluciona hoy muy bien, luego de ser operada hace 15 días de un coágulo craneal. Esto lo confirmó el vocero de la presidencia, Alfredo Escochiomaro. Completado el control médico, la paciente, es decir, la jefa de Estado de Argentina, se encuentra en buen estado y continuará con el reposo programado de 30 días en la residencia presidencial de Olivos, afirmó el director de comunicaciones de la presidencia. Les cuento también que las delegaciones de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo y el gobierno de ese país continuarán hoy las mesas de conversaciones en La Habana con otra ronda de diálogos centrados en el tema de la participación. Durante la jornada, ambas partes reiniciaron las pláticas en el Palacio de Convenciones, sede de la mesa desde noviembre pasado, para dar comienzo al 16º ciclo. Hemos estado contándole algo de Bolivia desde hace varios días, y es que el gobierno de ese país insiste en mantener las tareas de erradicación de plantaciones ilegales de coca en la zona de Apolo, donde hace 5 días, 3 militares y un médico de la Fuerza de Tarea Conjunta fueron asesinados. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, aseguró que continuarán las labores de erradicación. Mientras continúan estas labores, una comisión de fiscales mantiene las pesquisas para obtener detalles del asesinato de 2 oficiales del ejército, uno de la policía y un médico, el sábado pasado en la localidad de Miraflores, a 20 kilómetros de Apolo. En las últimas horas se conoció también que el suboficial de la Marina, Willy Yurca, y el médico Michel Olivares murieron de rodillas, un indicio que pudieron ser ejecutados, según reveló la autopsia efectuada por las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. El fiscal general Ramiro Guerrero dice que pudieran haber sido torturados antes de ser asesinados. Nosotros, para hablar de este tema, queremos ir de inmediato hasta Bolivia. Todas las coordenadas con Andrés Salari. Justamente en la línea se encuentra Andrés Salari, periodista argentino, radicado en Bolivia, es corresponsal del canal Hispan TV y colaborador permanente de La Brújula del Sur, además de su fundador. Don Andrés Salari, buenos días, ¿cómo está? Aló. Don Ernesto, muy buenos días, ¿cómo está? Me agarra lavando los platos, ¿usted escucha bien? Sí, te escuchamos bien, tenemos una dificultad aquí técnica con el volumen del máster que sube y baja como a voluntad, pero te escuchamos bien. Andrés, yo quisiera, si podemos hacer un breve recuento, el sábado ocurrió un hecho que puso el ojo noticioso en Bolivia y quisiera que nos contara desde el principio cómo ocurrieron las cosas. Sí, Ernesto, bueno, yo te escucho muy mal, pero un poquito te entiendo. Vamos a hacer un poco un repaso de esta situación. Lo que ocurre en Bolivia es que hay una cantidad determinada de hectáreas que de alguna manera son aceptadas y controladas para sembrar y cosechar hojas de coca. Se calcula que en Bolivia hay unas 28.000 hectáreas que son destinadas a la hoja de coca. De esas 28.000, solo entre 10 y 15.000 pasan al consumo histórico de lo que es la hoja de coca, el consumo tradicional que se hace. Ajá. Y esto se dedica al narcotráfico. Entonces hay una pugna permanente de hace muchísimas décadas que ha asumido diferentes riesgos, que por supuesto ahora es muy diferente a los planes de coca cero que imponía Estados Unidos décadas atrás. Lo cierto es que ahora el gobierno también se preocupa mucho por controlar la cantidad de hectáreas que son destinadas a la hoja de coca. Entonces, en este marco se ha decidido erradicar hoja de coca en la zona de Apolo, que es donde ocurrieron estos hechos, porque son excedentarias. Además, esto no es solo que lo controle el gobierno. Hay un gran control por parte de los sindicatos cocaleros. Esto está muy regulado. Por ejemplo, vos sos parte de un sindicato, entonces tenés acceso a plantar 20 hectáreas de hoja de coca y los sindicatos se ocupan de controlar esto para que no salga al mercado ilegal. Está muy controlado desde los sindicatos, sobre todo desde que está Evo Morales en el poder. Entonces, hay un pequeño sector de cocaneros que no quieren regirse por estas reglas en la zona de Apolo y en otras zonas también, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en este caso es que el gobierno ha mandado a estos erradicadores, policías, militares y civiles, a la zona de Apolo y les han hecho una emboscada. Ha sido muy sangrienta, muy terrible. No está todavía limpiado por qué ha habido tanta hazaña, porque han ejecutado a estos ciudadanos, lo han torturado durante varias horas. Se habla de la posibilidad, porque la zona de Apolo está cerca de la frontera con el Perú, entonces se habla de la posibilidad de que el narcotráfico peruano haya penetrado en territorio boliviano. Esta también es una zona que recién ahora es cuando llega el gobierno, está muy alejada de las ciudades, hay pocos caminos para llegar, entonces era un poco anárquica la situación allí. Ahora el Estado está tratando de ingresar y bueno, se generan estas fricciones que no son para nada menores, ¿no? Porque, como te comentaba y como ya todos ustedes saben, ha habido mucha hazaña en la tortura, en el asesinato, en la ejecución de estos cuatro ciudadanos. Así que ahora estamos en plena investigación. Lo más probable, evidentemente, que si han logrado emboscar a estos civiles y militares y policías, evidentemente que hay un nivel de organización que excede simplemente a campesinos que están sembrando y cosechando hojas de coca. Sí. Andrés, el gobierno de Evo Morales, por lo que hemos visto en las noticias, ha mantenido su voluntad de seguir erradicando hojas de coca allí. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Se aumentó la presencia militar? Entendemos que también hubo declaraciones de parte del gobierno Evo Morales hacia el gobierno de Perú, anunciándole que van a reforzar la seguridad ahí en la frontera. ¿Cómo es la situación ahora? No te copio, Ernesto. ¿Cómo es la situación ahora? Me preguntaste al final. Correcto. Bueno, la situación ahora es que el gobierno ha reiniciado las tareas de erradicación. Obviamente que hay una alta tensión en la zona porque algunos dirigentes cocaleros han mencionado que mantendrán esa vigilia para evitar las tareas de erradicación. También los campesinos de la comunidad, o algunos de ellos han denunciado que previamente a esta emboscada la policía había ingresado de manera violenta a sus viviendas. Hay muy pocos periodistas en la zona, no hay imágenes, entonces es muy poco claro lo que ha pasado y qué podrá ocurrir en las próximas horas. Lo cierto es que la declaración oficial del gobierno es que se reinician las labores de erradicación, han mandado contingentes militares a la zona y me imagino que es obvio que hay una alta tensión en la zona de Apolo. Esto queda por tierra a unas 10 o 12 horas por caminos muy intrincados de la ciudad de La Paz, y me imagino que habrá una altísima tensión en la zona con los hechos ocurridos y por el anuncio de algunos dirigentes cocaleros de mantener de alguna manera esta vigilia para impedir de cualquier manera que el gobierno pueda seguir adelante con las labores de erradicación. Me parece que hay que llevar adelante una negociación más profunda para ver a qué acuerdo se puede llegar y cuál es la correlación de fuerza entre los campesinos que aceptan las labores de erradicación y control del gobierno y los que no quieren ser controlados por el Ejecutivo de Evo Morales y seguir adelante seguramente con las plantaciones que son derivadas al narcotráfico. También hay algunos conflictos internos dentro de la comunidad y ayer a la noche se conoció que habían destituido al alcalde, que es el Partido Oficialista del Movimiento de Socialismo, y va a ser reemplazado por otro funcionario del mismo partido. Muy bien. Andrés, te agradecemos que nos hayas explicado la situación a pesar de las dificultades técnicas. Cualquier oportunidad, que siempre sale un tema relacionado con Bolivia, nosotros contamos con tu opinión y tus comentarios para explicar a nuestras usuarias y usuarios. Un abrazo grande, Andrés. Abrazo grande, espero que se haya entendido. Es un problema complejo y también aprovecho la oportunidad, Ernesto Navarro, para mandarte saludos y felicitaciones por su nuevo emprendimiento en Venezolana de Televisión. Espero que no trate de competir conmigo en temas de fama. No. No llegamos a esos niveles, don Andrés. No llegamos a esos niveles. Don Andrés Salari, lo escuchaba en vivo. Ahí está, Andrés Salari, en vivo desde La Paz, contándonos detalles de lo que ocurrió el sábado. Aún las autoridades investigan lo que ya se denomina la masacre de Apolo. 8 de la mañana, 22 minutos. La diferencia entre una guerra de ocupación y una guerra de liberación, o por lo menos salir a la calle a defender lo que es tuyo, está en Palestina. ¡A la Intifada! Millones de judíos aniquilados de la forma más cruel. Un genocidio imperialista por el ejército fascista de la historia hay que aprender. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés, colonizando territorios palestinos, de nuevo atentando a la sensatez. Muertos, muertos. ¿En nombre de quién? Muertos, muertos. De Israel. Muertos, muertos. ¿En nombre de quién? Muertos, muertos. De Yahvé. ¿Qué harías tú si te echaran? Viva Palestina Libre. Agrupación Española Escape, el tema Intifada. Ahora es momento de compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que los servicios de inteligencia de España tienen motivos para sospechar que Estados Unidos también ha espiado millones de llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos con origen o destino en España? ¿Sabías que, sin embargo, según las fuentes del diario español El País, tanto la inteligencia como las autoridades españolas están seguras de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos no espiaron a los políticos españoles, como sí sucedió con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el exmandatario de México, Felipe Calderón, y la canciller alemana, Angela Merkel? ¿Sabías que las fuentes citadas por el diario aseguran que la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos actuó en el territorio de España de la misma manera que en Francia y que las conversaciones se graban cuando se pronunciaba una palabra clave o cuando una línea de teléfono ya había sido investigada? ¿Sabías que el ministro de Defensa de España, Pedro Morenés, declaró este miércoles que España pediría explicaciones a Estados Unidos? ¿Pero sabías que fue el ex periodista del diario británico The Guardian, Glenn Greenwald, quien publicó la información sobre la vigilancia de la Oficina Nacional de Seguridad que le proporcionó Edward Snowden, y fue este periodista quien aseguró que pronto publicará nuevos datos sobre la operación de la oficina norteamericana en España? ¿Sabías que el canciller español José Manuel García Margallo aseguró esta semana que España no tiene constancia de que se haya producido espionaje por parte de Estados Unidos en las comunicaciones de sus ciudadanos? ¿Sabías que, según el canciller español, desde este verano España está esperando una respuesta de la embajada de Estados Unidos sobre este asunto, después de que en agosto el diario alemán Der Spiegel informase que la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos puso a España, junto con Alemania, Francia, Italia y Japón, en el tercer de los 5 niveles de los países espiados por Estados Unidos? ¿Y sabías que cabe mencionar que en España el Centro Nacional de Inteligencia solo puede rastrear las llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos con la autorización del Tribunal Supremo? Hoy les traemos música nueva de estreno. Esto viene de Chile. Es la agrupación Juana Fe junto con el cantautor Nano Stern. El tema se llama El vino y el destino. Quisiera tomar veneno, dice la vieja canción. En una copa de vino vencer el destino. Pero yo prefiero el vino, que es una vieja poción que a todos nos vuelve finos y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Y nos enseña a cantar. La, la, la, la, la, la. Y pues nos vamos a chupar. Canto del vino, como no voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, lejos no cerca. Yo me vine porque quise, ahora me vuelvo. Y entre medio están las aguas que otra vez voy a cruzar, contra el viento y la marea de esta pálida ciudad, que no te deja ni un rato, que no te quiere soltar. Enseña a cantar, la, la, la, la, la, la. Y nos enseña a cantar, la, la, la, la, la, la. Después nos vamos a bailar. Ahora que canto del vino, como lo voy a nombrar a mi tierra y su camino, yo no lo voy a olvidar. Cerca se quedó muy lejos, lejos o cerca, yo me vine porque quise.

in our yellow submarine. Ese tema no necesita mayores comentarios. La legendaria banda Los Beatles, El Submarino Amarillo. 8 de la mañana, 37 minutos. Ofrecemos nuestras disculpas a usuarias y usuarios por las dificultades técnicas. Por lo menos aquí en el estudio, los audífonos, el audio va y viene de manera intermitente. Usted está lo siento como bajito. Pero bueno, seguimos trabajando para acompañarlos, para entregarle información y la música que seleccionamos para compartir con nuestras usuarias y nuestros usuarios. Recuerden, el Twitter de este emisor es @albaciudad, es nuestra cuenta oficial. Y nuestro sitio en internet, lo invitamos a que lo visite, es www.albaciudad.org. Ahí puede ver informaciones, no solamente relacionadas con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que son abundantes, sino también informaciones de la política nacional, internacional, reportajes, música, audio, programas. Todo eso lo puede descargar de forma gratuita a través de nuestro sitio en internet. 8 de la mañana, 38 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Los avances en la unión bancaria y el empleo juvenil en los últimos meses serán los principales temas del encuentro entre los líderes europeos que está previsto para este jueves y viernes. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, aseguró que es importante evaluar, junto con los progresos desde la unión de junio pasado a la fecha, en relación con la generación de empleo para los jóvenes, la financiación de la economía y la aligeración de la legislación. El dirigente europeo insistió en que la cita también revisará la evolución de la Unión Económica Monetaria de la región, en concreto de la eurozona, y el refuerzo de la coordinación de las políticas económicas y su dimensión social. El señor Van Rompuy indicó que se debe adoptar conclusiones sobre estas cuestiones decisivas para afrontar la actual crisis que atraviesa el viejo continente. En España, solo a unas horas de la protesta multitudinaria contra la ley Wert, prevista para esta tarde, 5 personas han sido detenidas la madrugada de este jueves en Mérida, al suroeste del país ibérico. Los opositores, que forman parte de un piquete informativo con motivo de la huelga en educación, han sido detenidos cuando intentaban sellar con silicona la cerradura de un colegio en la capital extremeña. También las puertas del perímetro del campus de Somosaguas, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, han amanecido esta mañana atrancadas con palos, piedras y vallas metálicas. Varios furgones de la policía nacional y coches de la policía municipal se encuentran en los alrededores del campus universitario, donde han llegado algunos alumnos y trabajadores del centro. La movilización contra la ley Wert incluye desde la escuela infantil hasta la universidad, pasando por educación especial a de adultos y las enseñanzas artísticas en todo el territorio español. Les cuento más de Europa. Alemania ha convocado al embajador de Estados Unidos por el supuesto pinchazo del teléfono de Angela Merkel. Este miércoles, la canciller alemana Angela Merkel llamó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para tratar las sospechas del gobierno alemán de que Estados Unidos podría haber espiado las comunicaciones de la jefa de gobierno de Alemania. Barack Obama aseguró a Angela Merkel que su país no está monitoreando sus llamadas. Una inspección de los servicios de información alemanes, dice la Agencia Federal de Seguridad, hicieron que el gobierno alemán considere que las sospechas de espionaje son plausibles, por lo que se ha permitido pedir explicaciones a la administración estadounidense. Cierro Europa con esta nota. Los problemas surgidos en algunos países de Europa, así como la masiva participación en la nación iraní en las elecciones presidenciales de Irán, han provocado el interés de los estados europeos en mejorar las relaciones con el país persa. Esto lo declaró el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Ali Larijani, durante una reunión mantenida con el ayatolá Nasser Makarem Chigari en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán. En referencia a su viaje por varios países de Europa, Larijani informó del cambio de enfoque en los países europeos respecto a sus relaciones con Irán, mientras que el espacio internacional ha sido más positivo respecto al país persa. Las declaraciones extremistas del régimen de Israel han provocado la burla de la comunidad internacional, agregó. Buscamos las coordenadas. El Caribe. De la mañana, 41 minutos. Les quiero contar algunas cosas que nos llegan de las islas del Caribe. La segunda reunión de ministros de energía de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños comienza hoy en el centro de convenciones de Montego Bay en Jamaica, con la atención puesta en la seguridad e integración energética. La cita de 2 días abre la reunión técnica de funcionarios de alto nivel encargados de analizar asuntos relacionados con los procedimientos y aprobar la agenda posterior para el encuentro de los ministros. Según indicaron los organizadores, los delegados debatirán temas relacionados con la seguridad e integración energética regional y prepararán la declaración preliminar de Montego Bay. Las palabras de apertura estarán a cargo de Julian Robinson, ministro de Estado para la Ciencia, Tecnología, Energía y Minas de Jamaica. El encuentro ministerial forma parte del Plan de Acción 2013 del bloque, cuya presidencia pro tempore está a cargo de Cuba hasta el 2014, cuando será sucedida por Costa Rica. El gobierno dominicano acató un fallo del Tribunal Constitucional del mes pasado que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados en tránsito mientras crece el rechazo por la medida. La decisión fue publicada por el vocero de la presidencia, Roberto Rodríguez, tras una decisión del Consejo Nacional de Migración que encabezó el jefe de Estado, Danilo Medina. Según el comunicado leído por el funcionario, el gobierno de Dominicana también reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales. El Estado dominicano, precisa el texto, es sensible a la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas y se sienten afectados en sus derechos como consecuencia de esta sentencia, la cual posee un carácter retroactivo hasta el año 1929 y el mayor impacto en descendientes de haitianos. El ministro de Salud de las Bahamas, Perry Gómez, llamó a la población a considerar sobre la importancia de la donación de órganos para impulsar programas de trasplantes como el de riñón, situación delicada en este archipiélago. El titular de Bahamas recordó que existen cientos de ciudadanos sometidos a proceso de diálisis por no contar con un órgano de donantes para la intervención quirúrgica. Tenemos que completar este tratamiento con el trasplante y se dice fácil, pero tenemos que educar a nuestro público sobre la relevancia de la donación de órganos, dijo el ministro de Salud de las Bahamas. Y cierro este repaso por el Caribe contándoles que Bolivia está interesada hoy en exportar gas natural hasta República Dominicana, al cual puede suceder, ser utilizado en plantas eléctricas. Esto lo dijo el embajador concurrente de La Paz para Santo Domingo, Palmiro Soria. El diplomático, con asiento en Cuba, manifestó a reporteros que un acuerdo bilateral permitirá a Dominicana abaratar el costo de la factura energética. Tras un encuentro con Miguel Mejía, ministro dominicano sin cartera para las políticas de integración regional, afirmó que se trabaja con el fin de lograr un diálogo a nivel de presidentes sobre este tema. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Salgado de mi vida, alegría de mi corazón. ¡Vamos, Navarro! Ah, es complicado. Vamos a ver la cortina. Ya va. Sí, espérame. Para, ahí está, la quitamos. Allá. Tenemos unas dificultades técnicas. Salgado, me dice Angélica Navarro, se escucha horrible, me dice. Se escucha horrible. No, pero no son dificultades técnicas, somos nosotros, Angélica. Ah. Estamos distorsionados en la mañana de hoy. Sí, claro, es que como que tenemos que... ¿Vio cuando Angélica, cuando un video, usted va a estar viendo la tele y la voz sale por un lado y la imagen por otro? ¿Cómo se llama eso? Está fuera de lip-sync. Sí. A mí, yo no me sé bien esos términos, pero sí, creo que es eso. Entonces, o tiene delay, ¿cómo se dice? Delay puede ser también, ¿no? El delay es más cuando el satélite, ¿vio? Cuando le dan el pase a alguien y el otro está como esperando y uno se queda diciendo, ¿y por qué este qué hace que no habla? ¿No? Es el satélite, ¿no? Pero no, nosotros a la mañana tenemos ese problema y durante la mañana ya se va. Nos vamos emparejando. ¿Se vio una película de Woody Allen donde un tipo estaba así borroso? Eso, estamos así como borrosos. Menos mal, Navarro, que su flamante espacio televisivo es a la noche. Sí. Porque a la hora en la que... vamos a decírselo a la audiencia, usted hace radio a la mañana y televisión a la noche, porque al revés no sería posible. No podía ser. Además, porque es la única manera de que la gente se distraiga con otra cosa, porque a las 11 de la noche nadie está viendo televisión. Exactamente. ¿Cómo lo llevó Navarro? ¿Cómo se sintió? Es raro. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro eso de tener que estar, porque en radio uno puede ponerse más cómodo, ¿no? Se estira la silla, se mete el dedo en la nariz, bueno, lo que usted, digamos, cosas que solo debe soportar, en este caso, el señor Loyo. Sí, que ahora le cuento, está estrenando Twitter. No me diga. @Luyer con G. Luyer con G. ¿O sea, Luyer con G todo o el Luyer con G? Se escribe así, con C-O-N y G. Luyer con G. Qué lindo. Ya lo empiezo a seguir, ¿eh? Veo creativo a Luyer, mamá. Ya lo empiezo a seguir, lo seguimos nosotros dos, Navarro, lo hacemos famoso. Uf, no, dijo que no le hacía falta que lo siga Lubrio, por ejemplo. ¡Epa! No le hace falta, dice que lo sigue gente que tiene muchos más seguidores. Qué definición, ¿eh? Qué definición. Yo le pago mensualmente a Eva Bollinger para que no deje de seguirme y de vez en cuando me tuitee. Ah. Se lo digo así por la calle del medio, Navarro. Pero volvamos a, no, al espacio televisivo. Bueno, me encontré gente muy interesante ayer, por ejemplo, grandes amigas, por ejemplo, me encontré a Erika Ortega Sanoja. Ajá. Y me encontré a María Alejandra Aguirre. No me diga. Sí, sí. No me diga. ¿Cómo estaban? Muy bien. ¿No estaban algo inquietas pensando que quizás usted vaya a arrasar con la pantalla venezolana de televisión y le quite sus espacios? Se los dije, pero lo tomaron con cariño. Está bien. Tomaron con cariño. Sí, primero de entrada vienen con cariño y después vienen con el cuchillo. Claro, pero me dieron orientaciones. Sí. Así como, bueno, no es bueno meterse los dedos en la nariz en televisión. Claro. Claro. Tampoco es bueno eso de rascarse así como que creyendo que nadie te va a ver. Sí. Estírese siempre la camisa, Navarro, porque cuando uno se sienta, la camisa, la parte de atrás de la camisa tiende a irse hacia arriba y queda feo. Entonces usted, cuando se sienta, agarra así y ¡plac!, se estira la camisa desde la parte de atrás, digamos, ¿no? Muy bien. Me siento sobre la camisa, por ejemplo. Claro, si es una camisa larga o si está vestido con un paltó, se puede... sentar sobre, eso es un típico truco de los presentadores de televisión, que van con su corbata y su traje, qué sé yo, ellos se sientan sobre la parte abajo del traje. Muy bien. Es una buena técnica, Navarro. No lo vea usted en esa, porque usted siempre tiene esa onda más hippie, ¿verdad? Yo hippie. Sí. Es la primera vez que me llaman. ¿No le parece? Sí. No lo quiero conflictuar, Navarro, porque empezamos una semana en donde le dijeron gente que se decepcionaba cuando lo conocía personalmente. Ahora que está en una semana muy importante porque ha comenzado el programa 11 de la noche, venezolana de televisión, no quiero que se quede mal con eso de que es hippie. Está bien. Hace bien tratándome, como dice la canción de Soda Stereo, suavemente. Está bien, yo lo voy a tratar suavemente, pero en términos generales, ¿cómo lo vio? No lo vi porque yo lo estaba haciendo. No, está bueno ese, ¿no? ¿Cómo lo vio en general, quiero decir? Bueno, o sea que toda la obra humana es perfectible. Está bien. Pero creo que es un buen intento por tratar de hacer algo que tenga televisión, que no es nada que se va a inventar, pero que tenga algunos elementos que puedan parecer diferentes. Está bien, entonces repitamos la cita, Navarro. Los miércoles a las 11 de la noche. La naranja mediática. La naranja mediática, me gustó. Vamos a, o sea, no lo echaron, no vino. Por lo menos. Pimentel y lo echó no, en no, el programa. No. Ah, bueno. Entonces, no, porque yo había hablado con él antes. Ah, usted habló con él. Así que el miércoles que viene vaya, Navarro. Mira, me escribe por acá Pedro Lanteri. ¿Qué dice Pedro Lanteri? No, está retuiteando a María Alejandra Aguirre, no a mí. Ah, bueno. No era con usted la cosa. Por aquí escribe @Julibella. ¿Qué dice Julibella? Dice, esperando el sálvese quien pueda, saludos camarada, un gran abrazo. Usted lo espera, usted lo tiene. Ah, esta vez, el pueblo lo pide, el pueblo lo tiene. Exactamente. Escribe @MarcePaoDelSur, mejor conocida como Marcela Cornejo. Ajá. Dice, este sábado Rock Metal por la Paz en el Sila Aquiles La Soa, 3 de la tarde. Estarán Máquina, Deja Vu, Cuarto Magno y el Movimiento Rockeros por la Paz. Sí, es bueno, Gratiñán. Si arroba Marcepao va con sus hijos, yo no voy. Porque esos grandotes. Buenos pibes, ¿eh? Muy buenos pibes. Pero así tan grandotes, vestido medio metal. A mí me da miedito Navarro. Dale, se asusta de una. Sí, sí, sí, sí. Se lo digo con todo el cariño, ¿eh? A Marcelita Cornejo. Yo, si ella me dice que va con los guardaespaldas, yo no voy. Muy bien. Pero de todas maneras va a ser gratis este sábado a las 3 de la tarde. A los que les gusta el rock metal, ajá, ahí tiene un conciertazo Gratiñán. Está bien, está bien. Vamos a repetir la convocatoria en lo que queda de la semana, que no es mucho, por otra parte, Navarro. Así. Salgado, ¿sabe que estaba recordando esto? Algo que me apunta Luis Arloyo, que los problemas con la consola es porque también trabaja en software libre. Ah, y sí. Eso es así. ¿Qué le vamos a hacer, @lubrio? Bueno, Salgado, tengo cosas que contarle. Por favor, por favor, vamos a la información. Entremos en materia. Esta me dio miedito porque ve que uno ve pájaros todo el tiempo así por ahí, no sé qué, en los arbolitos, en las cornisas. Sí. ¿Y se puede imaginar usted que haya palomas contrabandistas? No, Navarro, no. ¿Palomas contrabandistas, Navarro? ¿Usted oyó el efecto? ¿Se oye? No lo escuché, pero me lo imaginé. No, pero póngaselo de nuevo. Es que, a ver. ¡Palomas contrabandistas! Quedó Salgado, bien, ¿eh? Van de Estados Unidos a Cuba a buscar cigarros. No le puedo creer. Nah, ese es un invento. Bien, pero dice, un neoyorquino, ajá, ha burlado repetidamente el bloqueo económico que le han puesto Estados Unidos a Cuba con la ayuda de palomas contrabandistas que envía a la isla para traer una gran cantidad de cigarros. Un New York, o sea, se vienen de Nueva York, porque si me dice desde Miami no es tan lejos, pero desde Nueva York. Entonces, qué cosa parece una telenovela. Sí. De acuerdo con reportes de prensa, de la prensa estadounidense, unas 50 aves han sido entrenadas por el pintor Duke Riley, ajá, de 41 años. Ajá. Su inusual proyecto lo llamó Comercio con el Enemigo. Comercio con el Enemigo, me gustó el nombre, ¿eh? Ah. El nombre para un libro, ¿verdad? Sí. O para una película. Sí. Comercio con el Enemigo. Según sus palabras, quería protestar contra el bloqueo económico de Estados Unidos a la isla y al mismo tiempo demostrar las deficiencias de los servicios de inteligencia de su país. Claro. Quería claro. mostrar... Sí, porque están ahí como con la cosa del avión y el cohete y el misil y, ajá, y las palomitas pasan. Mire lo que dice el tipo, además me gusta porque los artistas son así, dice, quería mostrar la futilidad. No sé qué futilidad. Yo cuando entienda la palabra, la voy a usar. La voy a usar. Sí. De estos sistemas de alta tecnología que cuestan miles de millones de dólares y son utilizados por los servicios secretos para asegurar el bloqueo económico. Ajá. Engañar al sistema por medio de métodos utilizados por los antiguos sumerios, dice. Sí. ¿Ya en esa época había palomas? Sí, mire, el tipo dice que una paloma entrenada cuesta $100,000. Epa, un número, ¿eh? Dio a conocer en 2007... bajar de un ondazo, Navarro. 100 mil dólares, Salgado. ¿Eh? 100 mil. 100 mil, 100 mil, ¿no? Pero digo, $100,000. Y cualquier hijo de vecino se la baja de un ondazo. Sí. Y además dice que el primer grupo de 23 palomas contrabandistas cruzó la frontera hace unos meses, pero no volvieron de regreso. Epa. 23 palomas, cada una 100 mil es un número, ¿eh? Luego regresaron 11 de ellas, ajá, con 6 puros cubanos. Cada una. Posteriormente, las incursiones aéreas, dice, incursiones aéreas, se hicieron regularmente. Al mejor de sus trabajadores, o sea, a la paloma más eficiente, la llamó Pablo Escobar. Este tipo tiene problemas, serio. Sí. Tiene problemas. Podría ser amigo nuestro tranquilamente. No, es fácil. Por eso es que está, ¿sabe dónde? En Russia Today, aparece la nota. Está en Russia Today, sí, nuestro página web de cabecera, ¿eh? Muy no, bien, está buenísimo. O sea, ahora que él lo dijo, ya no le va a funcionar más. No, ya, porque parece que el tipo decidió contarlo para demostrar la ineficacia de los servicios, claro, de inteligencia de Estados Unidos. Para mostrar que están en cualquiera. Pero bueno, pero algo pasó, pues mandó 23 y regresaron 11. Sí. No, bueno, gente con chinas hay en todos lados, ¿no? Con una onda. Bueno, Salgado, le voy a contar que, ¿sabe? Hay gente que sí la tiene clarísima. Ajá. Y son los daneses. Los daneses, ¿quiénes? Tan lejos y tan frío, ¿eh? No, pero tienen la fórmula de la felicidad. No me digan, arro. Sí. La fórmula de la felicidad en Dinamarca. Están considerados en Dinamarca como los más felices del planeta. Ajá. Y tienen su propia receta. ¿Cómo? Pues bueno, el diario The Huffington Post. Sí, The Huffington Post. Ajá. Suena como con asma, ¿verdad? Como que se está por apagar el carro, sí. Tengo un amigo que tenía una cita con una chica que la persiguió durante como 4 años. Ajá. Y cuando la chica por fin aceptó, llegó al frente de la casa, se bajó, le abrió la puerta y cuando fue a prender el carro, no prendió. Y la piba se volvió a meter en la casa. Claro, se fue. Y el tipo me dijo, lo más triste es que el carro no hizo ni chú. O sea, que se hace chú. Nada, claro, ni chú. Intentando, no, se murió. Ni chú hizo el carro. Una señal, ¿eh? Qué señal. Qué señal terrible, qué situación terrible. Para ella, ¿no? Una señal de no, que tenía para que bajar. También, pero él en ese momento lo que tiene que, seguramente debe haber tenido mucha grandeza y decirle, mira, bájate, ya está. Así señal, todo, como es canchero, casi, ya, bájate. Bájate, porque esto es una señal del destino, ahora viene la parte terrible, que tengo que llamar a la grúa y vos lo vas a ver desde tu casa. O sea, nada peor para intentar posicionarse ante una jovencilia que tener que llamar a la grúa. Sí, además no tenía grúas, lo tuvo que empujar. Claro, a mí me pasó una vez que la llevé a pasear en grúa. Está buenísimo. ¿Qué íbamos a hacer? Mire, Salgado dice, me escribe la misma usuaria de ayer, Mayra, dice, hola Ernesto, no le hagas caso a Salgado y pongamos en marcha la contracampaña, asústate y huye si conoce a Salgado. Ajá, ¿por qué tanta agresión? Dice, posdata, el cariño es el mismo, no es nada personal, Salgado. Sí, bueno, no sé, asústate y huye. Algo personal. Me parece demasiado, ¿no? Además, algo personal tiene. Que yo hablo desde el anonimato porque no soy una estrella televisiva como Navarro. ¿Se da cuenta? Usted es un periodista transnacional, Salgado. Sí, transnacional, sí. Ahora, Navarro, nos quedamos ahí con lo de Dinamarca. Vamos a... ¿Cuál sí, es le estamos realidad? Hablando del Huffington Post. Del Huffington Post. Y el diario dice lo siguiente. Aquí está. Acta. La felicidad nacional no solo se calcula a partir de 6 factores clave, generalmente reconocidos por el PIB, real, per cápita, la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones en la vida, sí. La libertad frente a la corrupción o la generosidad. Hay condiciones que van más allá y Dinamarca las reúne. Por ejemplo, las mujeres estadounidenses llegan a fin de mes con un subsidio maternal promedio de 10,3 semanas, mientras que las familias de Dinamarca reciben un total de 52 semanas de excedencia por maternidad. Las madres pueden tomarse 18 semanas y los padres reciben 2 semanas con hasta 100% del salario. El resto del tiempo libre pagado, la familia puede utilizarlo como prefiera. Ajá. ¿Vio? Sí. Hablando de ayuda social, ¿cómo? Dinamarca para hacer todo eso. ¿Qué se produce en Dinamarca, además de azafatas? Felicidad. Claro, pero la felicidad... La venden, Salgado, como un producto de exportación. Ajá, pero la felicidad no garpa. Es justamente al revés, hay que gastar en la felicidad. Y bueno, imagino que van los turistas que van a ver la felicidad de Dinamarca, gastan toda la plata y la dejan. Eso puede ser. O sea, de alguna manera estamos volviendo a aquella vieja frase de el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Navarro, ¿eh? Así que ellos son los más felices del mundo. Así es. Además, tienen ayuda social, hay temas de igualdad de género. Sí. Andan en bicicleta. Sí. Qué frío en Dinamarca, en bicicleta, Navarro. Anda en bicicleta. No he ido a Dinamarca, Salgado. Se te enfría el occipucio. Me imagino, ¿no? Eso está muy arriba. Ahí hace frío, Navarro. Hay un tiempito del año ahora, digamos. No, al revés. En julio, más o menos, que hará un poquito de calor, pero el resto del año... Yo no sé cómo hacen para andar en bicicleta en la nieve. Tienen que ser muy felices, ¿no? Sí, el exceso de felicidad. Claro. Salgado, me queda una sola información, se la voy a leer rapidito. Adivine de qué país es. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Despiden a un policía que le disparó a una ardilla, Salgado. El policía fue despedido tras utilizar su arma contra una ardilla en una de las tiendas del estado estadounidense de Tennessee. El hecho ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Mountain City. Ubicada en el condado de Johnson. Claro, eso es como yendo, es como si usted está yendo para Chicago. Ajá, ajá. Pero si llega al condado de Johnson es porque agarró mal antes. Claro. O sea, se pasó 1.500 kilómetros. Una vainita. Según la policía local, el ahora ex agente Jody Potman. Jody, how are you doing? Entró en la tienda Dollar General Store justo cuando los empleados vieron a una ardilla. Fue entonces cuando Putman decidió intervenir y sacó el pulverizador de pimienta para rociar al roedor. Según los testigos, no lo alcanzó, así que el tipo se divirtió, sacó la pistola y le dio dos plomazos. Claro. Porque sí. Porque es un objeto en movimiento. Como el tipo... No, impresionante. El tipo como no le hizo nada con el rociador de pimienta. Claro, y ahora vas a ver. Nada, increíble. Y a plomo nomás. Y sí, era para despedirlo, ¿eh? Un animal de eso no puede tener una pistola, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, casi, hay casi otro animal. Que limitarle los movimientos, ¿no? Hay otro animal en Estados Unidos que tienen pistola. Unos cuantos, y lamentablemente los exportan. Y andan dando vueltas por el mundo. Navarro. Salgado, ¿qué va a hacer hoy durante el día? Dígalo para que nos podamos despedir en paz. Voy a hacer una entrevista a la titular de la Sundecop, se lo digo así, por si la gente quiere ir a aplaudirme. Muy bien. Va a ser por la tarde en la sede de la institución. Y después voy a salir de la mano por Sabana Grande con el señor Iñaki Juárez, a filmar algunas imágenes del movimiento comercial de la ciudad con el nuevo trípode de Iñaki. Del señor Juárez, que lo tiene muy feliz, le diré, sigue muy feliz. Me dijeron, esto no lo puedo confirmar, pero tengo fuentes, que me dijeron que parece que duerme con el trípode. Ya sí. Un caso, ¿no? Sí, es un... Eso ya podría ser llegar a ser una situación patológica, pero vamos a dejar que se desarrolle, y si se desarrolla mucho esa situación, traemos al amigo de Tennessee. ¿No? Está en pleno desarrollo, digamos. Sí. Muy bien. Diría, por favor, en su programa Navarro Televisivo, no me use acontecimientos en pleno desarrollo. No, ya lo había pensado para la próxima semana. Sí, porque lo usa el del programa anterior. Ah, iba a decir, es la hora inexacta de hacer un corte. Eso puede ser. Después, esa se me ocurría. Eso puede ser. Es la hora, cosas así. Sí. Contarle acontecimientos que ya se desarrollaron. Sí, no se despida haciendo la venia militar, Navarro. Tampoco, ya no le va a salir. Ya la practiqué. No le va a salir, se va a meter un dedo en el ojo, va a quedar feo. Seguramente, seguramente. Así que... Tomaré en cuenta todas sus observaciones. Navarro, por el nuevo emprendimiento. Tomaré en cuenta todas sus observaciones y seguramente no me voy a acordar. Sí, esa es la idea. Yo nunca le daría consejos a alguien que los lleve a la práctica. Muy bien. Señor Salgado, que tenga buen día. Igualmente, Navarro, un abrazo. Chau. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Y bueno, llegamos al final del Sálvese, también del programa. Agradecemos a usuarios, los comentarios, la compañía, la ayuda, la comprensión, y los invitamos a que nos encontremos mañana nuevamente por este espacio a las 8 de la mañana. ¡Chau! Agradezco ese aplauso espontáneo, nutrido y unánime, y haciéndome eco de las aspiraciones de mis conciudadanos, ofrezco representaros y defender sus intereses como si fueran los míos propios. He dicho. Ahora le toca a usted. Ánimo, a ver cómo destruye lo dicho por don Próculo. Échele dialéctica. Pues de esa no traje, pero a ver qué otra cosa le echo. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí, y es una verdad que nadie podrá desmentir. Y ahora me pregunto, ¿y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestación, porque yo soy muy rápido en todo.